Por ejemplo, en mayo de este año nosotros teníamos un precio de 182 bolívares por kilo de carne en pie. O sea, el animal que está en la finca se multiplica por su peso y daba su valor. Y el litro de leche andaba alrededor de los 71 bolívares. Bueno, la última actualización que se hizo, que es la que presentó la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela la semana pasada, allá en el estado Zulia, en la sede de Fegalago, arrojó un costo más un 15% de ganancia para hacer el precio de 354 bolívares por kilo de animal en pie. Y la leche alrededor de 171.9 bolívares por kilo. ¿Qué es la realidad que tiene el gobierno? Bueno, la carne está regulada en un máximo de 82 bolívares en pie. Y esa fue la providencia administrativa número 052 del mes de mayo de este año. Pero la leche está regulada en 16 bolívares máximos, con todos los incentivos. Y, por supuesto, hay un desfase completamente irreal entre lo que el gobierno pretende cobrar o poner como precio justo y lo que el mercado está dispuesto a pagar.